Goteo cultural. Martín Fierro. El gaucho Martín Fierro es un poema narrativo escrito en verso y una obra literaria considerada ejemplar del género gauchesco, escrita por el poeta argentino José Hernández en 1872. Cuenta además con una continuación titulada La Vuelta de Martín Fierro, escrita en 1879. Este último libro también es conocido como La Vuelta y la primera parte como La Ida. Tanto La Ida como La Vuelta han sido seleccionados como libros nacionales de Argentina, unido bajo el título Género del Martín Fierro. El gaucho Martín Fierro, de José Hernández. En La Ida, Martín Fierro es un gaucho trabajador, al que la injusticia social del contexto histórico lo vuelve un gaucho matrero, es decir, un gaucho fuera de ley. Aquí me pongo a cantar, al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. El gaucho Martín Fierro, La Ida, un gaucho trabajador de las pampas bonaerenses, que vive con su mujer y dos hijos, es reclutado forzosamente para servir en un fortín e integrar las milicias que luchan defendiendo la frontera argentina contra los indígenas, dejando desamparada a su familia. Durante años sufre penurias en los fortines, malas condiciones, hambre, frío, trato abusivo de sus superiores, los castigos estacados, el no recibir su sueldo, hasta que decide escapar después de 3 años y desertar del servicio. Al volver, su rancho se encuentra abandonado, convertido en una tapera, y se entera que su mujer se ha ido con otro hombre y sus hijos se han separado ante la necesidad imperiosa de sobrevivir. Esta desdichada realidad hace que Martín Fierro frecuente las pulperías, se embriague, se convierta en un gaucho matrero. En una oportunidad se burla de la mujer de un moreno, quienes estaban por ingresar a un baile, y lo mata. Y luego comete un asesinato más, el de un gaucho protegido por los funcionarios. Estas muertes que acarreará para siempre en su memoria lo llevan a convertirse en gaucho perseguido por la policía. Una noche se enfrenta con una partida de policías, pero se defiende con tal valentía que uno de la partida, el sargento Cruz, se une a él en medio del combate, pues no iba a consentir que se matara a un valiente. Finalmente, ambos, sabiéndose perseguidos, huyen y se encaminan hacia el desierto para vivir entre los indios, esperando encontrar allí una vida mejor. Así, concluyendo, es mejor vivir con los salvajes que con los que la civilización les deparaba. Terminaba la primera parte. Goteo cultural.